Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Voy conduciendo hacia el espacio puerto y los lagartos me van saludando. Para llegar a Lorca primero el desierto, como estoy tan contento seguiré cantando. He recogido ya mi cargamento del vino de Jumilla más elaborado. Lo pagan en Neptuno al 20.000%, y tras saldar mis deudas volveré a tu lado. Oh, Galaxy Home. Oh, heart of my son. Oh, give me another kiss. No sé del miedo al león de pieza, tampoco a los mutantes mal organizados. La lluvia radiactiva no me da tristeza, y tengo un mapa en clave para los pantanos. No dolerá lo de la cuarentena, ni el vértigo del salto al hiperespacio. La gravedad ridícula no tiene fuerza, conmigo comparada la luz va despacio. Oh, Galaxy Home. Oh, give me another kiss. Si el universo es la espalda de Dios, yo lo acaricio cuando voy volando hacia ti. Del río segura, al menos hasta que pueda pasarlo. El pobrecito río sigue mierda pura. Dicen que en un milenio nada lo ha cambiado, pero volvamos a la historia de ella. Este feliz presente de 50 grados, mi rosa de los vientos se llenó de estrellas y tiene desde entonces tu nombre tatuado. Oh, Galaxy Home. Oh, give me another kiss. Oh, Galaxy Home. Oh, Galaxy. Oh, heart of my son.